Desde ahora, las tardes son más cortas. Conocerás más de tus artistas favoritos. Te convertirás en un programador musical. ¿Para qué pedir postre si llegó el buffet más sabroso del día? Aquí comienza La Tarde Fantástica. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, ¿ya? ¿Cómo están? ¿Mucho frío? ¿Mucho calor? Uno ya no sabe ya cómo está esto, ¿eh? Tenemos un sol radiante hasta ahora de la tarde, ¿ya? 15 horas con 10 minutos. Un sol radiante, pero una temperatura que no dice lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Una temperatura que, en algunos casos, es un poco fría para lo habitual, ¿cierto? De esta hora. Pero está lindo el día, así que el ánimo está pero a full también para acompañarles a esta hora. Tenemos 13 grados acá en Talca y con esta temperatura agradable y con un sol pero que brilla en toda la ciudad. les vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde en su tarde fantástica, en vivo y en directo. Usted nos quiere llamar, usted quiere solicitar alguna canción, quiere programar, saludar, se quiere comunicar con nosotros para hacernos alguna denuncia, en su sector todavía no hay luz. Para todo eso y mucho más está la tarde fantástica a su disposición. 2-970-910 y 2-970-330. Bienvenidos y bienvenidas. Oh, importa la edad. Yo no puedo mandar el corazón. Contigo quiero escaparme. Pero la dueña de el sabor de tus labios tienen una magia tan interesante. Los vaqueros. Sé que me piensas por tu mirada con desvelo. Escúchame bien. Permítame otra noche intensa. Por favor. Que nos volvamos locos. Locos, locos, locos los dos. Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento. Señoras y señores, son las 3 de la tarde, 18 minutos. 3 de la tarde, 18 minutos. Vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciadores de esta su tarde fantástica, los que siempre, los que hacen posible, ¿cierto?, que podamos acompañarle todas las tardes, ¿ah? Todas las tardes. Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Silencar está en la 10 Oriente 7 y 8 Sur. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-2073 y también el 223-1555. Llame usted también, haga su pedido a esta hora de la tarde, ¿cierto? Los puede llamar, están trabajando ellos desde tempranito para llevarles el gas a su hogar. Reparto gratis, por supuesto. Llame, pídale el gas y no se complique, que ellos son los que le llevan el gas a su hogar todos los días. Y también le damos la bienvenida a la importadora y comercial Victoria, el lugar donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho, pero mucho más. Importadora y comercial Victoria está en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. ¿Cierto? Tiene su local también ahí, Victoria Cumpleaños, con todos los artículos para que no falte nada en esa celebración especial que quizás usted va a tener este fin de semana, ya lo está planificando. Bueno, pues entonces vaya también ahí a Victoria Cumpleaños. De la familia de Comercial Victoria, siempre con buenas ofertas, buenos precios, siempre para usted. Estamos en vivo y en directo a las 3:20, acá en su tarde fantástica. Y en la música tenemos a Thalía y Prince Royce. ¿Te perdiste, mi amor? Te entregué mi piel, me mudé en tu ser. Solo quise ser esa mujer. Siempre te cuidé, nunca te fui infiel. Y también te juro como a nadie. Soñando.

26 minutos faltan para que sean las 4 de la tarde. 26 para las 4. Ay, ay, ay, ya se nos viene fin de semana ya. Y para muchos, fin de semana largo. Ah, yo creo que los que están más contentos con este sábado feriado, ¿cierto? Este próximo sábado 15, que feriado, los más contentos son, sin duda, ¿saben? Los, claro, los más contentos son, por supuesto, los que trabajan el día sábado. ¿Por qué? Porque se lo van a poder tomar libre. Mientras que los funcionarios municipales, los funcionarios de la salud y todos los que trabajan de lunes a viernes, va a pasar prácticamente desapercibido este sábado feriado, pues. ¿Ah? Claro, pero nosotros acá en Fantástica vamos a tener nuestra programación habitual ese día. Sí, pues van a... Las noticias, usted sabe que descansan. Nosotros le decimos a nuestro departamento de prensa que se tome el día libre para que ya después del día lunes estemos con todo el informativo de lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Pero va a estar Juan Carlos Barrueto con La Mañana Fantástica hasta las 11. Hola, ¿qué tal, Ka? También va a estar en vivo y en directo de 11 a 13 horas, ¿cierto? Y toda nuestra programación, los bailables en la noche, también van a estar ahí a su disposición junto a Fernando Gutiérrez Fuentes. Le mandamos un saludo al colega Fernando, ¿cierto? Que está a cargo de los bailables espectaculares de Fantástica. Un gran saludo ahí para él, pues, ¿cierto? Gran saludo, por supuesto, pues, ¿ah? Para nuestro amigo. Tiene que andar por ahí en el centro de Talca, quizás dándose una vueltecita en su vehículo. Saludo grande para el colega también. ¿Qué le iba a contar yo? Vamos, mire, me llegan estadísticas también acá, de todos los días, por supuesto el de hoy también, y quería revisar aquí unas estadísticas bien especiales. Mire, por ejemplo, hoy, ¿usted sabía que hoy, 13 de agosto del 2015, es el día 225 del año? ¿Ah? Es el día hábil número 9 de 21 que tiene este mes. ¿Cuánto queda para fin de mes? 18 días. Y quedan 2 días para el próximo feriado. La semana es la número 33 del año y quedan 140 días para el fin de año. Hoy, 13 de agosto, estamos celebrando en el onomástico a los Víctor. Muchas, pero muchas felicidades para ellos. Que lo pasen muy, pero muy bien. Muchas felicidades para los Víctor, para nuestro colega Víctor Chuenque, pues, conductor de La Tarde Fantástica de sábado. Él es el encargado desde las 3 y media hasta las 6 de acompañarle después de Señal Deportiva, ¿cierto? Con buena música y las canciones que usted siempre también escucha acá en el 92.3 FM. Pues, la actualidad, todo lo que ocurra en el momento ahí también está. Pues, un gran saludo ahí para nuestro gran amigo. ¿Ya? Perfecto. Vamos a continuar con ustedes. Ah, recuerde el teléfono de Fantástica para que usted nos pueda llamar cuando quiera. El 2970910 y también el 2970330. Nuestros teléfonos, el 2970910, para que usted pueda salir al aire, para que entregue ese saludo especial, lo que usted quiera, ¿cierto? Ahí lo vamos a tener en cuenta, ¿ya? En las redes sociales también, pues. En las redes sociales también. También, por supuesto, estamos en Radio Fantástica Talca en el Facebook. Está conectado siempre. Muchos se conectan a través de su celular, otros a través del computador, en el trabajo, donde sea. También ahí nos pueden dejar algún mensaje, algo en Radio Fantástica Talca en Facebook, en nuestro fanpage oficial, para que usted así nos haga llegar su comentario, sus programaciones, saludos a mucha gente que nos escribe también desde otras regiones, incluso desde fuera del país, mandándole saludos a su gente más cercana. Pues. Ya, vamos a la música. Llega a esta hora Pimpinela. Thank you.

que tiene todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, lo que necesita la cocina también, lo tiene ahí Importadora Comercial Victoria. Y para su cumpleaños, para esa celebración especial, está Victoria Cumpleaños, el nuevo local de Comercial Victoria, que está dedicado, eso sí, a los artículos de cumpleaños, todo para esa celebración especial, ¿cierto? Todo para decorar, todo para que no falte nada y para que no esté comprando todo en diferentes locales. Entonces mejor lo va a encontrar todo ahí, pues. ¿Ah? Claro, un gran local, grande, grande, grande, donde va a encontrar absolutamente todo. Vaya a la segura, usted que está preparando esa celebración para este fin de semana. Vaya, Victoria Cumpleaños. Precios bajos, buena atención. Al igual que en Comercial Victoria, ambas en la 1 sobre entre 9 y 10, Oriente en pleno centro de Talca. ¿Se le acabó el gas? El problema está solucionado. Llame ahora mismo al 222-273 y también al 223-1555. Estos son los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz. A su servicio siempre, todos los días del año. ¿Para qué? Para llevarle el gas a su hogar. No se dé más vueltas, no. ¿Ah? Claro, quizás usted guardó un numerito y ya no están trabajando. Está esperando el camión que pase por afuera de la casa y no pasa nunca. No sabe qué hacer, tiene frío. Ya, bueno, llame entonces al 222-273 y 223-1555. La distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz le soluciona el problema. Y ahora sí, su problema no está en el gas, sino que quizás está en el tubo de escape o en el silenciador de su auto. Acérquese a Silencar. Ellos tienen la mejor solución. Silencar está en la 10 Oriente 78 Sur, acá en Talca. Silenciadores flexibles, mufflers, todo para que usted pueda transformar su auto en un vehículo deportivo. Silencar, recuerde, 10 Oriente 7 y 8 Sur. Déjeme ver por acá. Tenemos alerta sanitaria ambiental para el día de hoy. Al igual que el día de ayer, los vecinos de el polígono Centro Sur de Talca no pueden prender sus estufas a leña entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Polígono Centro Sur, que comprende todo el sector centro de la ciudad, comprende el sector sur poniente, la Florida, conocido por todos, y también el sector norte de Maule. Usted no puede prender las estufas entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. En esas 6 horas, hágalo de cualquier otra forma, con estufa parafina, con estufa gas, con una estufa eléctrica, un calefactor eléctrico, como usted quiera, pero no con estufa a leña. De lo contrario, como ya se sabe, ¿cierto?, se estará arriesgando a que los fiscalizadores lo puedan multar, pues. ¿Y para qué pasar un mal rato? ¿Ah? Además, se recomienda no realizar la actividad física al aire libre, a pesar que, digámoslo, son bien pocos los que acatan esto. Y yo tampoco estoy en contra de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque uno en la Alameda, en las circunvalaciones, ¿cierto?, en las diferentes calles de Talca, uno ve los jóvenes, ¿cierto?, trotando, lo que es muy bueno, se están ejercitando y los felicitamos. Pero claro, la autoridad de salud dice, se recomienda no realizar actividad física al aire libre por la supuesta contaminación que tenemos en Talca, y usted al hacer deporte obviamente no le beneficia mucho respirar ese aire tan malo que tenemos. Pero no sé qué tanto será la contaminación en tal. Por lo demás, lo vuelvo a repetir, hemos sido un poco repetitivos y majaderos en esto, pero ¿de qué sirve que en el sector surponiente, en el sector centro y norte de Maule no prendan las estufas, si en el sector norte, sector oriente y en todos los demás sí las van a prender? ¿Usted cree que Talca se va a descontaminar porque solamente la Florida va a dejar de prender sus estufas? Yo por lo menos no lo creo. No sé. Insisto que esta alerta sanitaria y ambiental es muy bueno que exista. pero si vamos a decretar alerta para que la ciudad se descontamine y para que la gente que quiera salir a trotar no tenga estos riesgos y para que los adultos mayores no tengan problemas al respirar, lo mismo los enfermos crónicos, las embarazadas y los niños, prohibamos cierto el encender estufas a leña en toda la ciudad, en todo el límite urbano, en toda la ciudad misma. Pero no lo hagamos en un sector, pues señores. Si Talca es muy grande, y quizás si toda la Florida va a tener sus estufas apagadas, que lo dudo también, porque son bien pocos los que hacen caso a esta alerta sanitaria ambiental, ¿usted cree que mañana Talca va a amanecer más limpio? Lo dudo completamente. De hecho, claro, hace meses atrás lo conversamos con la misma Seremi de Medio Ambiente. Y bueno, ella nos da una explicación que no nos convenció mucho, con todo el cariño y respeto, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, las decisiones de las autoridades son las decisiones de las autoridades, nosotros no somos quien para decir si está bien o mal, pero solamente son unas sugerencias que le entregamos nomás, con todo el cariño, ¿ya? 9 minutos faltan para las 4, yo por lo menos hoy día no voy a salir a correr. Por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Me censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo. un breve alto y ya seguimos alegrando lo que queda de tu día. Enseguida regresamos con La Tarde Fantástica. Arriba el ánimo, la tarde recién comienza y tú hiciste la mejor elección, La Tarde Fantástica. Estamos en vivo y en directo, señoras y señores, en La Tarde Fantástica. Estábamos conversando porque tenemos un invitado que nos está contando sobre un panorama muy, pero muy bueno, que quizá usted en el centro de Talca ya habrá visto algunos letreros. Hay un evento este sábado 15, feriado por lo demás, ¿cierto? No hay excusa para no ir. En la ex Boulevard, ahí en el sector norte de la ciudad, cerquita de la Teletón, de la Universidad de Talca, en donde se van a presentar bandas locales, ¿cierto? Música tropical, alegre para pasarlo bien, y entre ellas un grupo destacado de la movida tropical, que es Megapuesta, que si no me equivoco es la segunda o tercera vez que viene a Talca. Están en su pleno auge los chiquillos, les va muy pero muy bien y van a estar este sábado acá. Y para contarnos más sobre este evento, ¿cierto? Está Fernando con nosotros. Fernando, un gusto de tenerte acá. Tú nos traes esta novedad, este panorama, ¿cierto? Nos traes sorpresas, regalos y mucho más. Ay, ay, ay. Amigos y amigas de Radio Fantástica, estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias por darnos la oportunidad de invitar a todo Talca a esta gran fiesta tropical que nosotros quisimos armar para la gente de Talca, porque nosotros sabemos que la gente de Talca, amante de este ritmo, amante sí. de la cumbia, ¿cierto? Y para que ustedes se sientan realmente dueños de esta fiesta, porque la fiesta no es nuestra, es de Talca, que también invitamos a tres bandas locales buenísimas. ¿Cuáles son las bandas locales que vienen? Sí, cómo no, se lo nombro. El Rebeldía. Ya, saludos para el chiquillo. Saludos para Rebeldía, muy buena onda ellos. Sabor sí. Clandestino. También, pues que tengo muchas ganas de escuchar a esos niños que están ensayando todos los días. He tenido la oportunidad de presentarlo y de escucharlo en vivo y son un 7 los chiquillos. Así que nada que decir. Apoyan a todos con la música de ellos, ¿no? Sí, muy. Pero, y tenemos a Soli. Y la cumbia maestra, también invitado. Bueno, me he enterado también que son muy queridos también por la zona. Muy queridos y muy talentosos, ¿eh? Son artistas de mucha trayectoria, de muchos años, que la gente ya los conoce y los sigue mucho. Buena, mire, nosotros estamos muy contentos. Lo que usted contó delante, Mega Puesta, el plato, ¿cierto? Plato Fuerte, ellos acaban de lanzar su disco, están en promoción ahora en Bolivia y ellos vienen directamente desde Bolivia al evento este sábado. Sí, Mega Puesta estuvo al principio en Talca y por eso están ellos muy ilusionados de venir a tocar, muy contentos de estar en Talca nuevamente porque siempre lo han recibido muy, muy bien. Yo quiero que sepan que esta fiesta va a ser muy linda, es una fiesta que vamos a tener una barra espectacular para atender a todo el público con una niña muy linda. Va a estar Julio ahí atendiendo personalmente, Severino, el matador de las mujeres, y bueno, también. Va a ser un evento extraordinario, va a ser un evento muy lindo, una fiesta de Talca, queremos que Talca se prenda, y vamos a la fiesta, barato, no se preocupen porque son precios asequibles, es nuestra primera fiesta de muchas que vendrán. Para la gente que dice, ¿de quién, cuando hablan de Mega Puesta, de quién se trata? Este es un single que sonó en los inicios de este grupo. A ver, aquí te... Ahí está Eric, un saludo para Eric, lo tengo en Facebook, el vocalista de Mega Puesta, talentoso, ¿cierto? En su inicio el hombre en Tropical Sound y en toda la movida de los años 90, el hombre es experimentado, se maneja muy bien y han armado una banda pero espectacular, que tal como usted lo decía, andan en Bolivia, sí. Se han presentado en todo el país y qué bueno que vengan a Talca, qué bueno que nos visiten, es muy bueno. Ellos están muy contentos de venir a Talca y las bandas de acá están muy contentos también de juntarse con ellos y bueno, que se arme toda esa sinergia entre músicos que siempre están lindas, intercambiando experiencias, qué sé yo. Y la idea de este sábado también es eso, en la fiesta conocer a toda la gente de Talca. Bueno, yo he tenido la oportunidad de venir muchas veces y la gente de acá de Talca, gente muy amable, son todos muy buena onda, así que espero que vayan todos y nadie se quede afuera de la fiesta este sábado. Lo bueno que tiene la Ex Boulevard es que es un recinto muy grande, entonces puede ir mucha gente, hay estacionamiento, ¿cierto? Puede ir en su autito, no hay problema. ¿Ah? Estás en la misma avenida Lircay, la gente que quizás viene incluso de fuera de Talca puede ingresar por la avenida Lircay, por la entrada norte, y no va a tener ningún problema para llegar. Mire, está ahí mismo. Bueno, usted de la zona, como sabe, ¿no? Sí, pues. Nosotros estamos muy ilusionados y la Ex Boulevard, la verdad que... está poniendo todo para que la gente, como tú dices, esa noche esté muy cómoda en los estacionamientos, hay mucha gente ayudándole a todo el mundo y para que esta fiesta sea realmente una gran fiesta, como dice su nombre, la gran fiesta tropical de Talca. La gran fiesta tropical de Talca, entonces. Recordemos, viene entonces Rebeldía, tenemos también Soli y la cumbia maestra. Sabor clandestino, ¿cierto? Y Mega Puesta para cerrar, ¿cierto? esta gran fiesta tropical que se está organizando para este sábado, ¿cierto? Sí, sábado. ¿Desde qué hora? Desde las 21 horas vamos a estar esperando ya al público, pero las entradas el día sábado van a estar a la venta desde las 10 de la mañana en la Ex Boulevard. Solamente el día sábado. La venta de entradas. Sí, también tenemos, no sé si puedo hacer publicidad porque es una carnicería. Adelante nomás, ya estamos conversando, dele nomás, maestro. Sí, en la Paulita también, ahí están en la venta de la entrada. Cerca al terminal, al frente. Frente al terminal, justo ahí en la carnicería Paulita, están vendiendo las entradas también. La preventa, ¿cómo se llama? La preventa, está en Ticketet. Ya. Y también la puede comprar en Falabella. ¿Y a cuánto está, amigo mío? 4.000, 4 luquitas nomás. 4.000 la preventa y 4.000 también el día del evento, ¿no? O el día del evento. El día del evento vale 5.000, así que ahora la puedan conseguir antes, así sale más baratita. Claro, la preventa solamente ahí en la carnicería del Paulita. En la carnicería, en Ticketet, ¿ya? ¿Cierto? En Falabella. Y en Falabella también pueden ir. En Falabella también la pueden tocar y comprar. Y el día sábado vamos a estar esperando a todos los amigos en la Ex Boulevard desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana para que vayan a comprar antes y se ahorren las filas. Sí, para que lo pasemos bien, al tiempo no hagamos ni filas, estemos todos cómodos ese día. Impecable, Fernando, yo te quiero agradecer. Tú me dejaste entradas también acá para que regalemos a la gente que quiera ir. Sí, pueden participar acá con la radio, ¿cierto? Y vamos, y participar para que se ganen la entrada y así nadie se pierda este evento que les prometemos será una fiesta linda e inolvidable para todos los tranquilos. Pues muchas gracias, Fernando, vamos a estar con novedad y vamos a estar promocionando este gran evento, pues. Muy amable. Yo voy a estar viniendo, si la gente participa, escuchen, si la gente participa y se gana la entrada, vamos a traer más entradas. Esa es la idea, que nadie se quede fuera. Vamos a invitar a la gente en Facebook también, donde nos siguen bastante, en Radio Fantástica Talca, que también participen y que todos estén presentes. Perfecto, esa es la idea, ¿cierto? Así que, amigos de Fantástica, la gran noche tropical de Talca este sábado 15, feriado más encima, ¿no? Sí. Imperdible. Sí, pues fin de semana largo para algunos, pero igual. Buena fecha para ir a disfrutar, ¿cierto? Cierto. Gracias, Fernando, que esté bien. Gracias a ustedes, fantástica. Se pasaron muy amable. Gracias. Saber que me amas y quiero gritar, gritar. Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándome. El tiempo y la distancia podrán separar este gran amor de los dos. La tarde fantástica. Hoy te quiero contar, finalmente confesar, sin pena voy a gritarlo a cuatro vientos. Quiero sin timidez gritarlo de una vez, esta locura de amor que por ti siento. Siempre yo quise ser en tu vida, mujer, aquel que juega el papel protagonista, el que hace de galán, el muy hermoso Don Juan, el que por tu amor me busca de conquista. Permíteme, nena, aunque sea en una escena, ser príncipe y cantarte una canción y así interpretar el papel principal en la pantalla de tu corazón. Eres el galán de tu novela, tu galán yo quiero ser, el que juega el papel protagonista, que no te quita la vista. Eres el galán de tu novela, tu galán yo quiero ser, ser príncipe y cantarte una canción de corazón. Con luces, cámara y acción, voy en busca de tu amor. Eres el galán de tu novela, tu galán yo quiero ser, que lo que tiene a mí me vuelve loco, me vuelve loco. Los galanes de novela. Y ahora nos vamos para comerciales. No me baje del rating, mamita, pa' seguir en el aire con vida. Quiero ser galán de tu novela, tu galán yo quiero ser. Saca de la antena tu corazón y sintoniza todo mi amor. Quiero ser galán de tu novela, tu galán yo quiero ser. Un televisor en blanco y negro o de cualquier color. Que 4 de la tarde, 21 minutos, 4 con 21, ¿eh? Nos dejaron entradas para ir a ver a Megapuesta y para estar presente en esta noche tropical acá en Talca, este sábado 15, este sábado pues, feriado, desde las 10 de la noche, ahí en la Ex Boulevard. Si usted quiere, nos llama ahora mismo al 2970-910, ¿cierto? Para que se haga acreedor de una de estas entradas que tenemos acá en nuestro poder y así usted lo puede ir a pasar bien, pues, ¿ah? Y así usted lo pasa bien, pues, ¿cierto? Si quiere ir con su pareja, quiere ir con su familia, quiere ir con su esposo, usted, mi querida amiga que nos está escuchando, nos llama y así después la viene a buscar acá a la radio, ¿ya? Y ahí tiene el panorama listo para el sábado. Muy, pero muy bien. Estamos juntos a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está en las 10 Oriente, 7 y 8 Sur, acá en Talca. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-273 y también el 223-1555. Llame ahora, haga su pedido y verá cómo rápidamente ellos se encargarán de llevarle el gas hasta su hogar. Los productos en homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho, pero mucho más, están solamente en un lugar. Importador y comercial Victoria. Vaya, el lugar de los mil y un artículos, como le dicen. Ahí está, Comercial Victoria, con su nuevo local en la 1 Sur 9 y 10 Oriente, en la vereda Norte, ¿cierto? Con los artículos para cumpleaños, pues. Victoria cumpleaños, lo espera también ahí, en la 1 Sur 9 y 10 Oriente, recuérdelo, en pleno centro de Talca, le esperan. Déjeme ver qué hacemos. Vamos a ir con la siguiente canción, luego hacemos la pausa y estamos ya con las noticias del espectáculo, la música y mucho, pero mucho más en este jueves 13. No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no, no, nena, no, al coco, no, al coco, no. Y vamos a bailar la cumbia, patrón. Está tu papi, mami. No, no, no, al coco no, al coco no. No, no, no, al coco no, al coco no. No te me subas al coco no, no te me subas al coco no. No, nena, no, al coco no, al coco no. A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco. Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0. Abajo, abajo, abajo, abajo, para arriba, arriba, arriba, arriba, a la derecha, derecha, derecha, derecha, a la izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, para atrás, atrás, atrás, para atrás, para enfrente, enfrente, enfrente, enfrente, y brincando, brincando, brincando, brincando, y brincando, brincando, brincando. Real, Estado de México, Morelos, California, USA, Jalisco, Guanajuato. Coco. No te vas a dar ni cuenta cuando estemos nuevamente juntos. Una pausa y ya continuamos con La Tarde Fantástica. Energía, buena onda, información y por lejos, la mejor programación musical. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Para que usted lo pase bien con la rumba catalana. Y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana. Todo lo que pida dale, no se lo puedes negar. Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar. Minutos ahí sí, 22 para las 5. Ya luego está Luis Ortiz con nosotros para seguir acompañándole en la segunda parte de La Tarde Fantástica, pues. En esta jornada de jueves, con una temperatura dentro de todo muy agradable, siguen los cielos prácticamente despejados acá en nuestra capital regional. 15 grados tenemos a esta hora. ¿Qué pasa para el fin de semana? Aprovechando que el sábado es feriado, muchos se van a tomar el día libre. Atención, según lo que se nos indica por acá, de la Dirección Meteorológica de Chile, se nos indica que no habrían lluvia, No se anuncian las lluvias para la región del Maule y para nuestra capital regional. Eso por lo menos hasta el momento, ¿eh? El pronóstico oficial dice, dice que para este viernes solamente vamos a tener cielos nublados por la mañana y cielos con nubosidad parcial durante la tarde y noche de este viernes 14, o sea, de mañana. Para el sábado, feriado 15, también cielos solamente nublados, algo de nubosidad parcial, nada de lluvia tampoco, con una temperatura de 4 y 14 grados. El día viernes, la temperatura mínima es de 3 y la máxima es de 10 grados. No va a ser tanto calor, no va a ser tan alta tampoco la temperatura máxima. Para el sábado, por lo menos va a llegar a los 14 grados el termómetro, así que va a estar como esta tarde, más o menos. Y para el domingo se esperan cielos despejados, completamente despejados, para disfrutar de un gran día después del feriado, ¿cierto? Muchos que quizás van a aprovechar este sábado o este mismo día viernes para ya salir de la ciudad, para visitar otras ciudades, para ir al campo, para ir a la cordillera, para ir a la playa. Así que van a estar muy, pero muy buenos los días. ¿Qué pasa con la gente que quiere ir a la costa? Déjeme ver de inmediato por acá. Los que quieren ir, por ejemplo, a Constitución. En Constitución se espera que también haya solamente cielos con nubosidad parcial para este viernes. Nublado y algo de nubosidad también, pero agradable en temperatura. El día sábado también, feriado. Y el día domingo también cielos despejados en gran parte de la región del Maule y también en la costa. Así que a disfrutar de un gran fin de semana que, por lo menos, las condiciones del tiempo nos van a acompañar. Sin igual, desde que el mundo está girando, y me perdí, ya nunca más pude volver. Yo sé que nadie me buscó, no sé si alguien me está esperando. A punto de zarpar, sin un destino a donde ir, hay nadie que me esté rezando. Y sé cantar, pasar mi última señal, decir que todavía estoy, saber si me estás escuchando. Ahí estaba Vicentico. En esta tarde fantástica también, pues en la programación que tenemos seleccionada siempre la música para ustedes. Y nos vamos a ir al espectáculo, a la música, antes ya de finalizar con nuestra jornada. De día jueves, se nos pasó rapidito esta tarde, ¿eh? Pero antes quiero agradecerle a nuestros auspiciadores, al importador y comercial Victoria, lugar que tiene todo: homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños en su local, Victoria Cumpleaños, eso y mucho más. En la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, ahí está importador y comercial Victoria esperándole. Cuando a usted se le acabe el gas en su casa y no quiere estar cambiando el gas de la cocina a la estufa o el gas de la estufa a la cocina, mejor llame a la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz. Un pequeño llamado al 222-273 o al 223-1555 con el pedido, con el gas que usted necesita, la dirección y listo. Solamente eso basta para que la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz llegue con el gas a su hogar. Y gracias también a Silencar, ellos cuentan con silenciadores flexibles y mufle para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está en la 10 Oriente 7 y 8 Sur. Jesse and Joy, que se han lucido ya hace varios años, nos traen algo nuevo, están de regreso. Después ya de 4 años de haber editado su último material discográfico, llamado ¿Con quién se queda el perro?, Jesse y Joy regresan a la escena musical con Ecos de Amor, la cual se va a estrenar mañana 14 de agosto. Mañana viernes el gran estreno. Esto en todo el mundo, pues en las emisoras de radio a nivel nacional e internacional y también en las plataformas digitales a las cuales ya estamos acostumbrados. Bajo la producción de Jesse y Fraser, Ecos de Amor habla sobre un amor eterno que traspasa cualquier límite y que perdura para siempre. Tema interpretado por la inigualable voz de Joy, acompañado de una gran producción y perfectas melodías. Tras 10 años ya de carrera artística, Jesse y Joy continúan dando muestra de su evolución musical en composición y su compromiso también como artistas en no ponerse límites. Ecos de Amor es el primer sencillo del anticipo del álbum de Jesse y Joy, en cuanto el cuarto ya de estudio de su carrera, que va a salir entonces a la luz a finales del 2015. Mañana es el estreno del nuevo sencillo Ecos de Amor y a finales de este año ya el disco saldrá a la venta. Esperemos mañana poder tener ese material, de lo contrario el lunes sin falta también se lo vamos a dar a conocer. Pero para despedirnos y con la música de Jesse y Joy, lo vamos a hacer con el tema central de la teleserie acá en Chile, Eres mi tesoro, que lleva por nombre Mi tesoro. Entonces, para las 5, gracias por la sintonía. Ya viene Luis Ortiz y la segunda parte de esta tarde fantástica. Chao, chao. Diamantes en ese instante yo supe que eres mi tesoro. besos que tú me das, que tú me das, que tú me das. Eres mi